El señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, pequipan, pequipan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, pequipan, pequipan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Que estamos en De la Boca para Afuera. ¿Cómo anda, Mariana? Bien, acá estoy. Muy bien. Qué lujo de invitada nuevamente tenemos. Así que sí, ¿no? Y hoy, en una tarde de lluvia, a Lili Meyer. Nuevamente. Una tarde de lluvia. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Así que bueno, vamos a tener una linda tarde. Así que al no te perdésela. ¿Y Valeria? Valeria de Lorenzo, le vamos a mandar un abrazo grande. Ella se encuentra en el Chaco visitando a nuestra corresponsal en Chaco, que es Analía Real, que hoy cumple años. Muy feliz cumple acá. Así que la vamos a tus estar compañeros llamando en algún momento para saludarlas a las dos. Y bueno, hoy la tenemos acá a Lili, que por suerte Lili, después que ya estuvo una vez acá con nosotras y después de que haya sido un éxito, nos va a estar acompañando una vez por mes acá en el programa. ¿No es así, Lili? Sí, señor. Sí, me pagan como corresponde, ¿no es cierto? Por supuesto que claro está. O sea, yo no es una cuestión de andar diciendo todo que sí, todo el tiempo. No, una no se tiene, puede decir todo que sí. ¿No es cierto? Vos no dijiste nunca todo que sí. Mirá lo linda que estás, mira, acá viste, sentada. Pero nunca digo todo que sí. Con lo redituable que a veces hago. Pero no sé. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy es un día de lluvia. Así que muy, muy buenas tardes. Programa número 28. 28 de La Boca para Afuera. Una tarde ideal para estar en la cama, juntándose patitas con patita, qué sé yo, entrelazándose mate. Y bueno, a número 28 en la jerga quiñolística del cerro, con una temperatura de 12 grados 6 décimas, siendo las 19:08, una tarde de lluvia. Le podemos decir a los oyentes que si se quieren comunicar, ¿a dónde lo hacen? Al 4-301-6451, Facebook De La Boca para Afuera, y Twitter @ La Boca para Afuera, y Radio De La Boca para Afuera .blogspot.com.ar. La consigna: hay nuevas obras de teatro, así que estate muy, muy, muy atento. Así que prepárate el mate, andá cebando el mate, prepará la ollita del puchero para el patrón cuando venga. Sintonizate bien la radio, porque así arranca De la Boca para Afuera. Thank you. FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera este martes de lluvia. Y bueno, Estela, nos ibas a contar la consigna y después vamos a contar cuáles son las obras que tenemos hoy para los oyentes. Ya cambiaron las obras de teatro. De las obras de teatro que están cada vez más buenas. Bueno, oyentes, préstame mucha atención a lo que te voy a contar y a preguntar. Resulta que en el de programa Romper el Cerco, y me encuentro con que las compañeras dicen que de Mauricio Macri, que no hace muchas horitas, escribe en Facebook que quiere de casar de parejas. A la pucha, dije, volvió Roberto Galán, como dijeron mis compañeras. Y que él las va a casar a aquellas que se casen el mes que viene, pero con una ¿cómo se dice? Preselección. Claro, una las elige y a las que él, a lo mejor le gustan a él, viste, por su cara. Por ahí les dice, negrita, ¿viste? Por ahí les dice, che, qué lindo culo tenés. Por ahí le dice. ¿No? Como tenemos un intendente tan ocupadito, y después no muy lejos de ahí, en unas declaraciones dice que en la presidencia, o sea que ya supuestamente va a ser presidente, dice que en la presidencia de las protestas no van a existir nunca más. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Ante semejante intendente reelecto en varias oportunidades, creo que no hemos aprendido o no han aprendido. Yo te pregunto, cuando llueve en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa por de tu cabeza? ¿Mirás las alcantarillas, las rejillas, sacar las compuertas. Bueno, yo quiero saber eso. ¿Dónde? En Facebook. O si no, llamando 4301-6451 y tenés tres obras de teatro. Es Un Sentimiento, de Bernardo Capa, Tierra del Fuego, que es una dramaturgia, de Mario Diamén, y dirección de Daniel Marcove, y después tenés Jaureche Camina. Esta me suena muy linda. Dramaturgia y dirección de Daniel Viola. ¿Dónde funcionan? ¿Dónde? La primera es Un Sentimiento, está en el Centro Cultural de la Cooperación. La segunda, que es Tierra del Fuego, está en el Teatro del Tinglado, Mario Bravo 948. Y la tercera, Jaureche Camina, está en el Teatro Ya Sarmiento 2255. Y vamos a contarle a los oyentes que más tarde vamos a estar entrevistando al director de una de estas obras, Bernardo Capa, porque el sábado estuvimos, de la boca para afuera estuvo, presenciando la obra, Es Un Sentimiento. Muy linda obra, así que vamos a estar compartiendo con el director un poco sobre, bueno, qué lo inspiró a escribir esta obra, sí, sí. Y bueno, que nos pueda hacer un comentario al respecto. Bueno, para comentarles brevemente, antes de pasar a la narración que nos va a hacer nuestra narradora oficial, que está pero está ocupadísima. Está con las redes a full. Les voy a contar lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener un informe sobre el encuentro de pensamiento emancipatorio que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, con Manuel Ferrer, que en un ratito va a estar acá con nosotros, de la Organización Social y Política Los Pibes. Pegadito a eso nomás vamos a estar entrevistando a Alexandre Roig, que es un investigador economista de la Universidad Nacional de San Martín, para contarnos un poco sus recientes investigaciones sobre la economía popular y unos conceptos que están muy interesantes para compartir de lo que él viene investigando. Casi todo este tema de la economía popular. Sí, todo. Y también vamos a estar compartiendo con los compañeros del colectivo radial de Otamendi, esto es en Campana, acá yendo para Zárate, que están armando, es un colectivo que viene armando su proyecto de radio comunitaria, y elaboraron un informe sobre una actividad que vienen desarrollaron este sábado. Así que vamos a estar entrevistando a uno de los compañeros y compartiendo el informe, su primer informe de producción de comunicación popular, aquí en De la Boca para Afuera. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener muy entretenido nuestro programa. Así que Lili, bueno, así que estamos en un día bárbaro para escuchar un cuento, ¿no? Ay, sí. Sí, por favor. Mira, en realidad me voy a sacar estos auriculares porque me incomodan y prefiero nada, un poco libre. Un poco libre y simplemente así va a ir el primer cuento. Bueno. El primer cuento de la noche, noche de lluvia, pero no va a ser un cuento de terror como lo que andan pidiendo. Ni un poco. Tampoco este cuento no va a ser un cuento de amor. No. Porque vos hablaste de estar apachachados, así, piecitos con piecitos y cosas de esta clase, y la verdad, en este no voy a salir así. Posiblemente y muy probablemente en el próximo. ¿Para qué? A ver, para que tus admiradores se queden tranquilos, porque no es cuestión de dejarte así, sin el cuento así que andas blanco, buscando. Ahí. No, jamás. No, contá no, ya conmigo. Lo sé, compañero. Yo sé que usted no me va a dejar en esa situación. Gracias, querida. Presten atención, Pero este es un cuento. Este se llama Cuento sin moraleja, es de Julio Cortázar, es un cuento de los famosos cronopios, que alguna vez es un libro maravilloso, vamos. Y dice así: él era un vendedor de palabras. ¡Ay! Vendía palabras de toda clase, palabras de amor, por supuesto. Palabras para los titiriteros que vendían su espectáculo. ¡Títeres, títeres, títeres! Y él les terminaba de vender sus palabras. También le vendía palabras a las señoras que buscaban su palabra preferida. Y él se las decía, pero a veces en voz baja, porque las señoras no tenían plata para comprar la palabra, y de pronto sucedía el gran descuento. También vendía palabras a los vendedores de papas. a los vendedores de alegrías, como por ejemplo, no sé, de golosinas, dulces, tortas. Todo el mundo sabía que en el mercado del pueblo podía comprar la palabra que necesitaban. Sí, sí. Así fue como entonces, un buen día, el vendedor de palabras toma una decisión e iba a hablar con el dictador de turno que estaba en su país. Sí, había un dictador en ese país en ese momento, y entonces él decidió, bueno, hablar con él. Pidió audiencia y, para su sorpresa, se la dieron de inmediato. Parecía que no tenía mucho trabajo, ¿viste cómo es? A veces no tiene como trabajo. Uno que ya conocemos. Así fue como entonces le dan la audiencia, él se puso su mejor ropa y fue. El lugar donde estaba el dictador era, bueno, una gran sala, casi se podría decir que aséptica. Él estaba sentado en el medio, delante de él había una larga mesa de vidrio llena de café, ceniceros completos de puchos, jarra de agua, un vaso cada persona. Eran varias las personas, porque viste que los dictadores se rodean de personas. Por ejemplo, en el medio estaba el dictador, hacia la derecha su secretario, su subsecretario, y así iban completándose hasta, por ejemplo, el ministro, que era en realidad un militar, y otros militares que lo iban siguiendo. Hacia la izquierda había otros secretarios y otros militares que lo iban siguiendo. El vendedor de palabras se presentó. Buenas tardes. Yo soy el vendedor de palabras. Ajá. Y vengo a ofrecerle a usted, señor dictador, sus últimas palabras, para que usted pueda tener un futuro histórico retrospectivo, ¿me entiende? ¿Un qué? Un futuro histórico retrospectivo. ¿Me entiende? No. Secretario. Sí, señor. ¿Qué dijo? El señor habló en argentino. ¿En argentino? ¿Y por qué no lo entiendo? Bueno, no lo podría decir con certeza, pero en realidad... De pronto un coronel que estaba a la extrema derecha dijo: mire, señor dictador, yo lo que creo que en realidad lo que tenemos que hacer acá es... Yo creo que lo tendríamos que poner primero preso y después matarlo. ¿A usted le parece? Claro. ¿Cómo le va a vender hasta ahí una cosa así? Sí, me parece bien, dijo el dictador. Entonces, con una simple señal de su mano, vinieron dos hombres, le quitaron el saco y lo esposaron con las manos en la espalda. Entonces, el vendedor de palabras simplemente le dijo al dictador y a toda la mesa: qué pena, señor dictador. Qué pena que usted no acepte mis palabras. No acepte para, bajo ningún punto de vista, asegurarse un futuro histórico retrospectivo para la historia del país. ¿Sabe usted? Es importante porque cuando usted muera, señor dictador, seguramente usted estará en mangas de camisa, sudando de pánico, lleno de miedo, pidiendo por favor a quienes le cortarán la cabeza, que seguramente será alguna de estas personas que están en la mesa, piedad. Y quizá entonces de esa manera usted pase a la historia del país. Pero en cambio, si usted me compra sus últimas palabras, estaría asegurando un futuro histórico retrospectivo. El dictador entonces volvió a pensar. Y se inquietó. Y en ese momento de pronto se sintió transpirar. Sintió un vago temor que le pasó por la mente y dijo: quiero que se vayan todos ustedes de acá. ¿Cómo? ¿Nosotros irnos de acá? Sí, claro, ahora mismo. Dada la resistencia de las personas que no querían dejar el recinto, obviamente que el dictador tuvo que tomar las cuestiones en sus manos y sacarlos a empujones. Enojados quedaron. Pero no le importó, porque se quedó con el vendedor de palabras, al cual hizo quitar las esposas, lo hizo sentar delante de él en la mesa larga de vidrio y compró sus últimas palabras para tener un futuro histórico retrospectivo. Entonces se fue el vendedor de palabras y el dictador de turno, por primera vez, tuvo una tarde tranquila. Se sintió aliviado. Quizás todos sus temores pasaron a ser ceniza en un momento, con la compra de sus últimas palabras, o sea, un futuro histórico retrospectivo. Se fue a su casa. De pronto descubrió que sus hijos habían crecido. Miró a su mujer, a su esposa, tanto tiempo. Y esa noche descansó suavemente, como un bebé, diría yo. Pero de esos que duermen toda la noche. En cambio, los coroneles, secretarios, subsecretarios, no durmieron en toda la noche, porque cuando esta gente queda ofendida, de inmediato quiere tomar las cosas en sus manos, y así lo empezaron a planificar. Al otro día, a la mañana, temprano pero seguro, el dictador se puso a tomar su desayuno en su glorieta preferida. Ay, se sentía aliviado, pero era otra persona. Así fue como entonces uno de los enviados de aquella última reunión, en donde esta gente estaba decidida a tomar las cuestiones en sus manos, o sea, el destino del país, vino y por la espalda le dio un tiro en la nuca. Entonces, cuando volvió feliz y contento a contarle al coronel que había cumplido la orden, el coronel dijo: muy bien, querido, ahí está, muy bien, ahora dígame cuáles eran las últimas palabras del hombre. No sé, señor. ¿Cómo no sé, señor? ¿Pero usted qué sabe lo que va a decir este hombre ahora? Vaya uno a saber cómo quedamos todos en la historia. Estas cosas hay que corregirlas ahora o nunca. Y no sé, yo hice lo que usted me dijo. Usted me dijo, bueno, basta. Dígame, ese vendedor de palabras, ¿dónde está? En el mercado, señor, donde está siempre. Bueno, que se lo diga él. Y así fue. Así fue como la misma persona buscó al vendedor de palabras, que estaba feliz vendiendo palabras en el mercado. ¡Ah! ¡Palabras para amor! ¡Palabras para amor! ¡Palabras de amor! Y para el amor. Y entonces se le acercaron unas señoras que dijeron no tener dinero, pero tampoco amor. Y él le regaló una palabra. Y a otra, otra. Y así, palabras. Y ahí venía la gente, por lo menos a escuchar las palabras ajenas, quien no tenía el dinero, y quien podía tener el dinero y necesitaba palabras, por supuesto que se las compraba. Y el vendedor de palabras estaba trabajando con mucha euforia y con mucho afecto, cuando de repente le tocan el hombro. Sí, ya va, un momento, que estoy trabajando acá con las palabras. ¿Usted sabe quién soy yo? A ver. No. Entonces sígame, acompáñeme, por favor. El vendedor de palabras pidió disculpas a la gente, les dijo que enseguida volvía. Así fue como entonces este hombre, esta persona, mejor dicho, o algo así, llevó al vendedor de palabras a un auto que él nunca había visto. Le puso una capucha en la cabeza, lo metió en el auto y lo llevó a un lugar que él no conocía, ni por el olor. Anduvieron largo rato para llegar a ese lugar. Entró el auto. A él lo pusieron en otro sitio donde tuvo que andar también como escaleras hacia abajo para llegar. Ni siquiera le quitaron la capucha. Solo lo golpearon y lo mataron a empujones, a empellones, a palos. Y entonces el vendedor de palabras simplemente le dijo: yo solo vendo palabras. No las digo. No las compro. No soy quien para hablar de palabras ajenas. Y sin embargo, desde entonces, aquel hombre, había una palabra que decía siempre, por lo bajo, para que corra y que fluya solita. Esa palabra la tenemos todos, según cuentan. Esa palabra nos pertenece a todos, según dicen. Yo tengo la palabra. Y vos también la tenés. Disfrútala, porque es nuestra. Y nadie te la puede sacar. Hermoso. Gracias, Lili. Ya. Bueno, a ver. Para este día de lluvia. Claro. ¿No querían de terror? Mirá cómo te clavé un cuento de... Es como que de pronto se detiene el tiempo acá, le cuento a los oyentes. Silencio. Veníamos de aquí para allá y la notita y la cosa y de pronto se paró acá. Sí, sí. ¿O no? Es como que te atrapa ella también, ¿viste? Y te... que te envuelve y te lleva el cuento y como vos lo vivís. Así que espero... Bueno. Que les hayan gustado y lo vas a volver a escucharlo si querés. Bueno, vamos a ir a una tandita y continuamos en De la Boca para Afuera. Fiebre cuando quema, si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Hasta el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, hasta el amanecer.

del cerro. Llegar a Liverpool con paz. Cha, cha, cha. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera en esta tarde lluviosa. Y vamos ahora, bueno, vamos a recordarles la consigna que la acabamos de subir al Facebook para que nos contesten. No sé si Estelita la cuento yo. Te digo cómo la puse en el Facebook, a ver si está bien. Puse, ¿qué pensás vos cuando llueve mientras el jefe de gobierno de esta ciudad quiere casarte por Facebook? Mirá vos. Buenísima. ¿No? Bueno, contestanos y vas a poder llevarte entradas, dos pares de entradas para ir al teatro con las obras que ya te vamos a contar en breve. Bueno, tenemos acá un invitado especial. Está con nosotros Manuel Ferrer, de la Organización Social y Política Los Pibes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar con Manuel. En nuestro bloque de voces organizadas, vamos a dejar el separador para la próxima. Manu, lo ponemos. ¿Lo tenés a mano? Vamos. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bien, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con Manuel un informe sobre una actividad importante que hubo la semana pasada para las organizaciones y movimientos sociales, que tuvo que ver con el seminario sobre pensamiento emancipatorio que se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto, digamos, la semana pasada, y que Manuel Ferrer estuvo participando. ¿Cómo estuvo eso, Manuel? Bueno, bien, una pequeña corrección te voy a hacer porque me parece que es importante para lo que eran los objetivos de la actividad. No fue tanto un seminario. Bien. Como fue una asamblea popular. Bien. Del pensamiento emancipatorio. Así se planteó la actividad, si bien fue en una universidad, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que bueno, es una universidad que en esta gestión del rector Ruiz, con Marcelo Ruiz, si no me equivoco se llama, bueno, viene tratando de darle una impronta a la universidad, que bueno, es una universidad tradicional de Córdoba, más en la línea, ¿no?, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el marco de eso, bueno, fue que junto con la Secretaría de Agricultura organizaron esta actividad que se llamó Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio, donde la idea era discutir, digamos, poder recuperar de alguna manera y que varias organizaciones que estuvimos participando de la actividad podamos darnos un espacio para debatir y proponer y recuperar y volver a darle contenido a lo que es una agenda más estratégica, más histórica del movimiento popular respecto de nuestra lucha por la segunda y definitiva independencia. ¿Cuáles fueron los ejes principales de esta asamblea? Bueno, tuvo una parte de análisis que planteó mucho una discusión, ¿no?, de la situación del capitalismo en el mundo, digamos, y desde ese lugar de qué manera el imperialismo vuelve a digamos, organizarse en torno y de nuestra región, que aparte es particularmente importante en la estrategia imperialista del capitalismo financiero, sobre todo es una caracterización fuerte del lugar que ocupa el capitalismo financiero en toda esta estrategia. Después hubo una mesa para discutir cuestiones de educación, comunicación y cultura. Hubo otra mesa que tuvo la del segundo día, que para mí fue la más interesante, que que fue, bueno, planteemos cuál es la nueva cuestión social, digamos, planteemos frente a esta forma que está tomando el capitalismo, cuál es la forma que también está tomando el sujeto emergente popular, las luchas, cuáles son, quiénes la protagonizan y de qué manera se están organizando. Uh-huh. ¿Y quiénes fueron los que participaron? ¿Podés nombrar algunas de las organizaciones, movimientos que estuvieron presentes? Sí, ahí la participación principal fue del movimiento Evita, que tuvo una parte importante en la organización de esta actividad. Y desde ahí una convocatoria que se abrió sobre todas las organizaciones que estamos nucleadas en la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la cual nuestra organización Los Pibes, junto con un conjunto de más de 15 organizaciones, somos parte. Así que básicamente el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, fueron ahí algunas de las que con las que yo estuve intercambiando y con las que me crucé con compañeros de esos espacios. Bueno, muy bien. ¿Te quedás entonces con nosotros? Ahora vamos a tener un entrevistado justamente que estuvo participando en ese encuentro. Le vamos a hacer algunas preguntas y sobre todo, bueno, que vos también puedas hacer algunas. Sí, porque yo me quedé con preguntas. Te quedaste con preguntas. Espectacular. Así que, bueno, mientras vamos a comunicarnos con Alexander Roy, Estelita, ¿nos querés decir cuáles son las obras que vamos a estar sorteando para los que nos respondan? ¿Qué pensás vos cuando llueve mientras el jefe de gobierno quiere casarte por Facebook? Ay, qué cosa, eso me impactó hoy. Pero bueno, tres obras de teatro. Es un sentimiento, dramaturgia y dirección de Bernardo Capa, que lo vamos a tener hoy en el estudio. Luego, Tierra del Fuego, de Mario Diamén, y dirección de Daniel Marcove, y después Jaureche Camina. Es una dramaturgia y dirección de Daniel Viola. ¿Dónde las podés ver? Un sentimiento en Paraná 660, en el Teatro Andamio. Luego está el de Tinglado, que ahí está, de Tierra del Fuego, que es en Mario Bravo 948, y después Jaureche de Camina en el Teatro Ya, se dice, sí. ¿Ya? Dirección Sarmiento 2255. Así que bueno, estate atento, responde, porque es algo realmente que hoy rompió la cabeza. Mugroso, bueno, yo te digo, entonces, vías de comunicación 4-301-6451, Facebook De La Boca Para Afuera, Twitter @ De La Boca Para Afuera, y radio De La Boca Para Afuera .blogspot.com.ar. Y para este día de lluvia nos vamos con un de temita, Manolillo, todo tuyo. No es necesario, no es necesario. Bueno, Manolillo, aquí estamos. Vamos a ir entonces para el próximo bloque de Afinando el tema. Al final el temita no, porque nos logramos comunicar con nuestro entrevistado, que ya está al aire. Vamos, por favor, con el separador de Afinando el Lente. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno. Bueno, pasamos entonces a nuestro bloque de Afinando el Lente. Y hoy tenemos al aire Alexander Roy. Él es economista y es investigador de la Universidad Nacional de San Martín, que justamente estuvo participando en una de las mesas de la actividad de la Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio que recién nos contaba Manuel, y que, bueno, queríamos profundizar algunos de los temas que se trabajaron allí. Sí, ¿estás en contacto, Alexandre? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y por brindarnos este pequeño espacio. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos con Manuel Ferrer, de la organización acá Social y Política Los Pibes, que estuvo participando de la actividad en Córdoba, y queríamos hacerte algunas preguntas, sobre todo, bueno, vos cómo estás viniendo, digamos, vos estás trabajando, investigando sobre economía popular, sí. Y particularmente, cómo se vincula, la mirada, la experiencia de la economía popular con los procesos de endeudamiento, de financiarización, ¿verdad? Exacto. Sí, en varios espacios estamos investigando sobre la relación entre la economía popular y los niveles de endeudamiento de los sectores populares, porque básicamente no parece que es una nueva forma de incorporar a los sectores populares al capitalismo, que es a través de la captación de su trabajo mediante las deudas que tiene que pagar, en particular deudas vinculadas con compras, con el consumo, con el nivel de consumo que están teniendo los sectores populares. Entendemos que es un salto cualitativo haber podido acceder a algunos bienes, pero que a su vez eso estuvo acompañado con un nivel de endeudamiento alto. Y eso es un problema, porque vuelve a poner a los sectores populares en una relación particular con el capitalismo, que es el capitalismo que ha encontrado nuevas formas de captar su trabajo. Alexandre, recuerdo ahí en la mesa que vos planteaste que este tema del endeudamiento estaba relacionado con un cambio en el capitalismo también, ¿no? De su forma industrial a la forma financiera. ¿Cómo es esa relación? Mira, gran parte de la producción de capital que se genera dentro del capitalismo hoy en día es a través del capitalismo financiero, en una relación, les diría, casi de 1 a 1000, a nivel internacional, y eso es un dato fuerte para nosotros que no podemos ignorar. ¿Qué significa eso? No significa que ha desaparecido el capitalismo industrial, ni que ha desaparecido el proceso de explotación dentro de los ámbitos industriales, sino que la dimensión financiera del capitalismo es mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que básicamente te genera capital sobre la base del capital. Y eso es importante, porque esa desconexión de la finanza en relación al sector industrial, ese sobredimensionamiento de la finanza en relación al sector industrial, no implica una desconexión. Eso se ve claramente en las crisis, como la última crisis del 2008, puede haber una crisis financiera, pero afecta directamente a los trabajadores. ¿Cuál? No es que podamos hablar de desconexión, sino de sobredimensionamiento de las finanzas en relación al sector industrial. Uh-huh. Entonces, ahí implica, pensar que la dinámica del capitalismo es totalmente distinta a lo que fue previo a los niveles de financiarización, y que además implica problematizar la manera en la cual los trabajadores se inscriben dentro del modo capitalismo. Así es. A mí, la verdad que tu intervención ahí en la Asamblea Popular fue una de las que me dejó, de esas que por ahí te hacen pensar en algo que uno no viene pensando por ahí, ¿no? Y se me dispararon un montón de preguntas. Recuerdo que vos tuviste que irte antes de poder pasar a la parte de las preguntas, así que voy a aprovechar la revancha ahora en la radio. Vale, creo que también me dio pena irme antes. Bueno, a ver, mirá, por ejemplo, una que se me disparó así porque me generó a ver cómo se problematiza. A ver, el endeudamiento y el consumo está también asociado, por ejemplo, en donde vos ves las nuevas formas de dominación del capitalismo, está también asociado a políticas que, por ejemplo, tendemos a rescatar como muy muy valoradas o muy positivas en estos últimos años. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es una política de ingreso. ¿Cómo lo problematizás eso? El tema de las transferencias de ingreso, como es la asignación universal por hijo, tiene mucho que ver cómo se construye significativamente cómo se construye el sentido de esa transferencia. Si si la asignación universal por hijo es un subsidio al desempleo, es una cosa. Si consideramos que la asignación universal por hijo corresponde al pago de un derecho, es otra cosa. Si consideramos que la asignación universal por hijo tiene que ver con la remuneración de alguna manera de un trabajo, es otra cosa. Lo que quiero decir es que la asignación universal por hijo en sí misma no existe por fuera de las significaciones sociales que se le otorgan a ese tipo de transferencias. El problema no es si se transfiere o no se transfiere dinero, el problema es cómo se construye significativamente esa transferencia, es decir, a qué tipo de lógica social corresponde y en ese caso, qué tipo de deuda social corresponde. Si consideramos efectivamente que hay sectores de la población que tienen derecho a una transferencia de dinero porque básicamente la sociedad no le está garantizando su derecho al trabajo y a un ingreso digno, en ese caso no podremos hablar de subsidio, sino de pago por un derecho, mínimamente, ¿no? Entonces es muy importante la pugna que se da en torno al significado de las transferencias de ingreso, porque ahí se juega mucho del sentido político de ese tipo de transferencias. Eso, ahí hay una pelea que es fundamental, es una disputa fundamental. Por otro lado, ¿no? Es entender también que uno de los grandes problemas de la economía popular tiene que ver con cómo se valoriza el trabajo de los trabajadores en la economía popular. Y en ese sentido, muchos de los programas llamados programas sociales son, de alguna manera, formas de remuneración del trabajo en la economía popular, pero que son formas de valorización que están por debajo de formas de valorización del trabajo que hay en otros ámbitos de la economía. Entonces, hay una disputa, que es una disputa teórica, una disputa política, que tiene que ver sobre cómo se valora el trabajo, cómo se valoriza el trabajo dentro de la economía popular. Y eso también es una disputa política que tiene que ver sobre cómo planteamos ese debate, cómo se construyen las relaciones de fuerza para que los trabajadores de la economía popular puedan tener ingresos mayores a los que tienen. Sí, a mí me quedó de un borrador que me pasaste para preparar un poco la entrevista, de cómo vos mencionabas, digamos, las diferencias que hay en la economía popular en lo que es la estructura del costos de cualquier emprendimiento productivo que quisiese desarrollar este sector. Es como que tiene todas desventajas, digamos. Es como que es muy difícil para este sector poder captar el excedente, digamos, que genera la sociedad, por así decir. Cómo a partir de por ejemplo, esta redistribución a través de la asignación universal termina siendo captada. Desde este programa siempre estamos como un poco repitiendo esta cuestión de cómo termina siendo, digamos, transferida de vuelta al sector del capital todo ese recurso y no puede quedar, digamos, poder apropiar ese excedente el propio sector. Exactamente. Y que el punto central es que dentro de la economía popular, la gran diferencia con el resto de la economía es que no están las mediaciones que protegen a la persona frente al capital. Tomo un ejemplo. Si vos estás, te endeudás dentro de la economía de mercado, digamos, normal, para llamarlo de alguna manera, vos vas a tener una tasa de interés muy regulada por el sistema bancario. Si vos te endeudás en los sectores populares, o te endeudás en una cueva y podés llegar a pagar un 100%, o te endeudás frente a algunos prestatarios financieros que practican tasas financieras que son cercanas al 80% anual. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que vos no tenés una mediación institucional que protege en la relación deudor-acreedor. Una de las grandes características, que es un tema que trabajamos mucho dentro del CISBA, que tiene que ver con la mediación institucional. Y eso es eso tiene un sentido político muy fuerte porque tiene traducciones políticas muy concretas. Una política hacia los sectores populares no es solamente como estuvo muy de moda en un momento generar microcréditos para los sectores populares para que se transformen en empresarios, sino mediar en las relaciones financieras en las cuales de todas formas van a estar insertos para que por lo menos no paguen más tasa de interés que lo que pagan los sectores medios y los sectores altos. Y eso es una cuestión fundamental. Alexandre, justo tocaste un punto que a mí me había quedado también una... Vos habías hablado cómo en este análisis histórico que habías hecho del capitalismo, la transición del industrial al al financiero y la cuestión de los derechos también, habías resaltado el sindicalismo como la herramienta que vino a pagar la deuda social o algo por el estilo de los trabajadores del capitalismo industrial. ¿Qué formas existen hoy en día de protección? ¿Qué formas institucionales existen en el mundo, si es que existen, si hay alguna experiencia de protección del deudoso? Mira, es que eso justamente lo primero que hay que entender es que dentro del capitalismo industrial una forma de protección de los trabajadores que se ha desarrollado y que después más adelante se ha llamado socialdemocracia tiene que ver con un concepto central de que el salario no compensa la deuda contraída por la sociedad hacia los trabajadores, es decir, no hay salario que compense la explotación del trabajo, ¿sabes? Eso funda una deuda social que funda la progresividad de los derechos dentro de la socialdemocracia. Es decir, del dicho rápidamente, mientras haya explotación, tiene que haber cada vez más derechos para los trabajadores. Uh-huh. Sabiendo que jamás se va a compensar plenamente lo que implica la explotación, porque la explotación es incompensable. No hay salario que compense eso. Esto que vos decías de la vida que está puesta, digamos. Exactamente, porque básicamente cuando uno trabaja lo que deja es vida. Con lo cual, como la vida es inconmensurable, no es medible cuánto vale la vida que uno dejó en el proceso de trabajo, entonces es incompensable las horas de trabajo que uno ha trabajado. La única forma de compensar es que el fruto del trabajo vuelva a la persona que ha trabajado. Pero mientras estamos dentro del capitalismo, la única forma de ir hacia un sistema de compensación, pero una compensación que no equipara nunca lo que se ha gastado, tiene que ver con la progresividad de los derechos. Bien, esa concepción que se estructura en los años a principios del siglo XX está muy atado a la lógica de explotación dentro del proceso industrial. Uno de los grandes desafíos políticos a los cuales nos enfrentamos es ¿cómo fundamos hoy en día derechos que sean derechos hacia los trabajadores cuando esos trabajadores justamente están insertos en tramas de explotación que tienen que ver con el sector financiero y no con el sector industrial? Concretamente, un trabajador de la economía popular que no tiene patrón, que trabaja, para decirlo de alguna manera, para sí mismo, está, sin embargo, inserto en procesos de explotación que tienen que ver con las deudas que paga a través de su sistema de consumo, a través del acceso al capital que necesita. Con lo cual, nosotros tenemos que no solamente visibilizar la explotación financiera, sino dar cuenta que eso es fuente de derecho hacia los trabajadores, de la misma forma que lo fue la explotación industrial a principios del siglo XX. Uh-huh. Y eso es un gran desafío, tanto desde el punto de vista conceptual como de punto de vista político. Y esa figura del deudoso que vos nombraba es una figura muy particular, porque es una figura del siglo XIX donde justamente lo propio de la relación política que se establecía con la persona endeudada era poder controlar su vida, controlar su cuerpo, que es casi más importante, les diría, que captar su trabajo. Y eso tiene que ver con una segunda dimensión de la financiarización de la vida social y política. Las deudas son formas de gobierno hoy en día. Mm. Y son formas de control de la persona. De la misma forma que lo fue en algún momento los procesos de disciplinamiento industriales. Hoy en día pasa mucho por la finanza y por el hecho de estar endeudado. Y estar endeudado no es la misma subjetividad que estar explotado en un proceso industrial. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que hay que pensar tanto desde el punto de vista conceptual como desde un punto de vista político, porque son los grandes desafíos de la transformación del capitalismo contemporáneo. Muy, muy, muy interesante, Alexander. La verdad que nos dejas rumiando estas ideas. Vamos, a mí por lo menos me inspira para meterme en las lecturas y volver a pensar en esto. Así que bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Vos estás en la Universidad de San Martín, dije bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, gracias a ustedes y bueno, sí, es una reflexión para seguir colectivamente. Bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, hablamos con Alexander Roig, investigador de la Universidad de San Martín. Así que bueno, esperemos tenerlo nuevamente por este en De la Boca para Afuera. Vamos a la tanda que Manu me va a matar, que nos repasamos. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera en esta noche fría y lluviosa y húmeda. Vino el invierno, pero bueno, acá estamos, le hacemos frente, ¿no, Lili? Sí, totalmente. Aparte, yo hoy no quería salir, me resistió todo lo que pude, pero no sé. Todo es inútil lo que uno haga. Así que, bueno, muy interesante la entrevista que acabamos de escuchar. Voy a leer uno de los comentarios. A mí me dejó pensando bastante, les digo. Acá nos escribió Martín Paz, que dice: necesitamos el Banco del Sur con nuevas normas para el crédito y que vincule las producciones y el consumo de las economías populares latinoamericanas. Y sí, tal cual, este es un fue un proyecto que estuvo dando vueltas en nuestra América Latina, por el lado de Ecuador, y bueno, es una propuesta que ahí anduvo dando vueltas y no se pudo concretar. Esperemos que pueda hacerlo en algún momento. Entonces, vamos a repetir la consigna. No sé qué pasa, que están todos muy muy remolones y no nos escriben para contestar la consigna y llevarse las entraditas para el teatro. Recuerden, la consigna es... está lloviendo. Ay, ¿cómo era, Lili? Acá la tengo. Está lloviendo. No hace mucho que estuvimos inundados en esta ciudad. Y sin embargo, nuestro intendente, nuestro jefe de gobierno, lo más profundo que tiene para pensar es: me gustaría cazar a la gente de esta ciudad. Yo quiero cazarte. ¿Y tú? Ay, enseguida volvemos. Todo por el amor. Qué bárbaro. Buah. Así que bueno, vamos a ir entonces a nuestro próximo bloque, Manolillo Separanding. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, ahora vamos a estar conversando con una nueva experiencia de radio comunitaria en este bloque de radio a radio, que como todos saben, el objetivo de este bloque es poder compartir comunicación, voces, producciones, materiales de distintas radios y colectivos comunicacionales que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Para poder eso, compartirlo y replicarlo desde acá, y que desde acá pueda ir a otra radio y pueda ser parte de la grilla de otra radio, y así podamos replicar lo que viene pasando, que los medios hegemónicos, podríamos decir, no les da bolilla, no les da lugar. Así que hoy vamos a estar en comunicación con Jonathan Pérez, que es del colectivo radial de Otamendi, que es acá en Campana. Campana cerquita, digamos, yendo como para Zárate, un espacio que vienen conformando, vienen peleando, luchando para construir su radio comunitaria. Jonathan, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Johnny, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y por compartir con nosotros este ratito. No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo, por interesarse en el tema, por la movida que estamos haciendo acá, y así que gracias a ustedes. Bueno, Johnny, vamos a contarle a los oyentes que el caso de ustedes, del colectivo radial de Otamendi, es el primero que en este programa va a compartir una producción, un contenido desarrollado por ustedes, o sea que pudieron cubrir una actividad, armar un informe, mandárnoslo, y que lo podamos ahora compartir con los oyentes acá en La Boca, ¿no es cierto? ¿Querés contar un poquito de qué, cómo fue, de qué cuenta la actividad y así pasamos el informe? Sí, dale, buenísimo lo que decía recién, de que podamos, hayamos podido armar un bloque, ¿no? Con el trabajo en conjunto de todo el colectivo radial de acá de Otamendi, para que pueda salir en el programa de ustedes, ¿no? Que es un logro para nosotros, que de lo que veníamos trabajando es el gran logro, el primer trabajo, ¿no? Que realizamos entre todos en conjunto. Y la jornada del otro día, bueno, tuvo cosas muy interesantes, En principio, ¿no? La jornada se realizó por la inauguración de unas biciguías, de una oficina de turismo también, que ambientales, que recorren gran parte del barrio, no sé si gran parte, pero los lugares más más paisajísticos, no sé cómo llamarlo, uh-huh. pero toda esa zona es hermosa y eso es muy bueno, que la gente de fuera lo pueda conocer y la gente de acá también pueda formar parte de ese proyecto. Por un lado eso, por otro lado, bueno, tuvimos la acompañado de música, justamente una banda en la que de la que formo parte fuimos a tocar, que se llama El Autobús de Otto, y hicimos unos temas ahí acompañando el evento. Después hicimos hincapié en un tema bastante delicado, que fue el tema de Monsanto, ¿no? En este barrio, te cuento así, generalizándote para que después lo podamos escuchar, sí. Que fue la lucha contra Monsanto acá en el barrio, ¿no? Contra todos los casos de enfermedades, ¿no? Más que nada por afectado por el glifosato que tiraban en los campos de soja donde teníamos sembrado a 30 metros. Uno de los chicos de la banda, por ejemplo, ni dos metros de la casa. Mira. Y bueno, la municipalidad, no sé quién tuvo el coraje de nombrarlo, ¿no? En el evento, en el acto. Y como que todos ya estábamos muy muy cargados sobre ese tema y pensamos que nos habíamos liberado de Monsanto, y se ve que volvió a hacer publicidad encima en nuestro barrio, y eso como que nos movilizó mucho a todos y hicimos bastante hincapié en eso, ¿no? Porque es cierto que allá en Otamendi o en Campana, no sé bien, hubo hace poquito una ordenanza que prohibía, ¿no?, las fumigaciones con glifosato justamente cercano a los bordes de la ciudad, para que no pase esto que nos estás contando, ¿no? Fue así allá en Campana. Claro, acá por ejemplo la ordenanza de acá de Campana dice que ¿cuánto era? ¿1000? Sí, mil más metros, o menos, 1000. En general, ponele, sí. Del casco urbano ya se podía fumigar. Tenemos el caso acá cerquita, nomás en Capilla del Señor, que directamente no... La ordenanza dice que pueden fumigar, ¿entendés? No hay ningún tipo de impedimento. Claro. Y acá se estaba manejando con un montón de cosas que, bueno, por suerte con la movilización del barrio y hicimos varios, creo que ¿cuántos acampes? Dos acampes toda la noche en el campo donde andaban dando vueltas las avionetas, los mosquitos, ¿viste eso? Que le dicen, claro, que andan fumigando. Bueno, y varias movilizaciones y mucho tiempo de reuniones para poder sacarlos de acá del barrio. No afecta ni a las generaciones que estamos ni a las que vienen, ¿no? Claro. Y después fuimos al Consejo Deliberante, que ahí es como que ahí se empezó a enderezar la cosa porque éramos muchísimos y nos tuvieron que dar bolilla. Claro. Así que bueno, y esto fue, bueno, algo que emergió un poco el sábado, digamos, ¿no? Ahora en el informe que vamos a escuchar. ¿Estás solo o estás con otro compañero del colectivo? Y ahora estoy con Santi, que es compañero también del colectivo radial y de la, particularmente, personalmente digo, de la banda también. Ah, bueno, le mandamos con mi mujer Jessica. Ah. Y con mi mujer Jessica, sí. Bueno, les mandamos un saludo a ellos también. Bueno, les mandan saludos. Bueno, también, ¿te parece, Johnny, que vayamos a escuchar el informe? Dale, dale, buenísimo. Muy bien, entonces vamos con el informe del colectivo radial de Otamendi. Orgánico. Claudio Paternoste, vecino de Otamendi. ¿Qué opina de este proyecto de la municipalidad de traer las bicicletas de acá al barrio? No, lo veo muy bien para el barrio, para que siga, digamos, avanzando esto. Digamos, otro proyecto más bueno para la gente también. Y bueno, espero que sigan, digamos, aportando más de lo que le hace falta al barrio. Esa y el poder está en la madre tierra de traernos el sustento. Estamos con Violeta Vieira. ¿Te ha notado? ¿Fue positivo el plan del INTA, de la municipalidad? Sí. Muy productivo, muy bueno. Ayuda muchísimo a la gente que quiere producir, porque yo tengo contacto con otras personas, Río Luján, que en el mismo barrio, con otro hombre que se llama Peralta, todos los que han entrado al plan y les gustó y muy productivo. Se beneficiaron con el plan. Y ahora imagínate que ya está, la producción que hice, de que fainé, te digo la verdad, ahora vine, traje, miré a un montón de gente y tengo 10 animales más de todos los que tenía más de 100. Es difícil si te fijas, tú ya tienes todos los elementos para crear tu huerto, abasteciéndote de la forma más... Es bueno, está buenísimo ser parte de esto, porque de esta manera puedo ayudar o puedo aportar en algo al barrio que tanto quiero, que en el barrio en el que nací, y el barrio que tiene cosas re importantes, muy importantes. En sentido ambiental, es algo muy lindo que tenemos un humedal al lado de nosotros que es de total vitalidad y de importancia para todos nosotros y para el bienestar del medio ambiente, que es lo más importante, que como lo que hoy ocurrió con Jonathan, el compañero, que él pudo decir lo que sentía en contra de Monsanto, y más es que este fue uno de los barrios en lo que nos plantamos contra Monsanto, y eso fue muy lindo, y ver que a nuestros hijos y a lo que viene adelante puedan vivir en un ambiente un poco más sano. Y con respecto al sentido de lo que fue la oficina de turismo, es algo muy bueno para el barrio. Pienso que va a servir mucho para también agrandar un poco lo que es el comercio local, que es bueno para los bolsillos de los vecinos. Y bueno, si podemos hacer esto todos juntos, va a estar buenísimo. Bueno, muy bueno el informe. El programa de hoy, espectacular. ¿Escuchaste, Johnny? Sí, estaba escuchando, ahí salió lindo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que los recontra felicitamos. Bueno, esto lo vamos a hacer el bloquecito así, un compiladito, para que ustedes lo tengan también para cuando tengan su radio. Contanos hablar, cómo. Claro, cómo vienen con ese proceso por ahí para los oyentes acá de La Boca. ¿En qué estado están ustedes con su proyecto de comunicación y de tener una radio propia allá en Otamendi? En principio con mucha gana de laburar, mucha gana de encarar proyectos, porque vimos, al principio fue un sueño de todos, ¿no? De un grupo de locos utópicos que soñaban con tener una radio en Otamendi, pero las cosas que nos propusimos se fueron dando, y eso nos impulsa, nos da mucho más ganas de encarar cosas, y vemos que la gente responde, el barrio de a poco se está uniendo, no digo que estaba desunido, ¿no? Pero se está uniendo mucho más de lo que se veían los... se han hecho cosas en el barrio que en 2 años, de parte del club, ¿no? También es de vital importancia nombrar al club, que es el que está este proyecto junto con nosotros y que también tenemos como mucha fuerza de un montón de lados, por eso que avanza más rápido el proyecto cada vez, ¿no? Y bueno, hay que destacar el laburo de ellos, de todos los chicos del colectivo, Santi, de Darío, Claudia, Marina, Javi, Natalia, Eduardo, Fernanda, después... Son una banda. Son una banda, y vamos a mencionar, un montón, vamos a mencionar especialmente a Claudia. Germán también. Germán. Claudia, que estuvimos hoy pivoteando los mails con el audio, y estuvo trabajando hasta hace 5 minutos con el audio y quedó muy bueno, así que nada, las felicitaciones para ella también. Felicitaciones a Clau. No para, esa chica no para. No para. No sé de dónde saca energía. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por este contacto. Ahora vamos a irnos con un tema tuyo o de tu banda. Buenísimo. ¿Querés contarle a los oyentes? Sí, aparte de la banda que te mencionaba, tengo un proyecto que merece ser primordial, que es el de la banda de reggae, se llama Nueva Cosecha. Y hicimos un tema con Santi en conjunto que se llama Lógica Orgánica, que arrancó como una propuesta para un concurso de INTA, ¿no? Pero terminó siendo como una pieza fundamental en la lucha contra Monsanto, porque básicamente lo que habla el tema es lo que significa lo orgánico, lo transgénico, la independencia alimentaria también. Esos son conceptos que, por ejemplo, a los chicos de la banda y a mí, a Santi, por ejemplo, que lo compusimos, nos toca muy de cerca. Entonces, como que diferenciar lo orgánico de lo transgénico es obligatorio hablar de Monsanto, como quien dice, y de todas sus mañas, ¿no? Todas las cosas del sistema, está muy bueno el tema. La verdad que a nosotros nos gusta mucho porque tiene alma de hit, pero tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido, es muy pegadizo, muy bailable aparte. Qué bueno, buenísimo. Y tiene un contenido muy lindo para la gente. Bueno, entonces te vamos a despedir con este tema. Desde ya, muchas gracias y un saludo a todos los compañeros, a Darío Ceballos, que está siempre ahí haciendo el aguante y promoviendo un montón de movidas. Así que bueno, estamos en contacto y esto es nada, como una primer comunicación de otras que tendremos, por supuesto, que están invitados acá a la radio cuando quieran venir. Y bueno, nos despedimos con el tema de Nueva Cosecha entonces. Dale, Mariana, en cualquier momento andamos por ahí. Muchas gracias por comunicarse. No, a ustedes, abrazo. Igualmente. Orgánico, no destruyas tu organismo, que hay opciones para vivir mejor. Orgánico, si no siembras y no cuidas con tu esmero, lo demás lo hará el sol. Transgénicos, alimentos procesados y envasados con manipulación. Transgénicos, otra lucha de mi gente, de mi pueblo contra el gran opresor. Comencemos por sembrar conciencia, no olvidemos que tenemos con nosotros a la naturaleza y el poder está en la madre tierra de traernos el sustento día a día a nuestro cuerpo, pero sin influencias de laboratorios con nombre extranjero de mala procedencia, que solo se esmeran en dañarnos y enfermarnos, objetivo de su llamado ciencia. Y ellos temen que sepamos que comiendo de la mama ya no hay miedo a ser insanos, pues es todo lo contrario. O solo temen a sufrir un colapso monetario, porque Babilonia te hace daño de la mano de empresarios y otros tantos molestando que intentan manipularnos con ingredientes que lastiman a la gente desde hace muchos años. Orgánico, no destruyas tu organismo, que hay opciones para vivir mejor. Orgánico, si no siembras y no cuidas con tu esmero, lo demás lo hará el sol. Transgénicos, alimentos procesados y envasados con manipulación. Transgénicos, otra lucha de mi gente, de mi pueblo contra el gran opresor. Continuemos con cuidar tu cuerpo, no es difícil si te fijas, tú ya tienes todos los elementos para crear tu huerto, abasteciéndote de la forma más simple y sin dañar a terceros. No como aquellos que mediante transgénesis otras cosas más formaron su imperio. Yo no quiero eso, lo que quiero es que la gente se despierte y salga de su agujero. Esto es en serio, es momento que razones diferencias estos nuevos conceptos. Tanta falta le hace al pueblo, le expliquen y le enseñen que el orgánico nace del suelo, sin influencias de laboratorios con nombre extranjero de mala procedencia, que solo se esmeran por dañarnos y enfermarnos, objetivo de su llamado ciencia. Orgánico, no destruyas tu organismo, que hay opciones para vivir mejor. Orgánico, si no siembras y no cuidas con tu esmero, lo demás lo hará el sol. Transgénicos, alimentos procesados y envasados con manipulación. Transgénicos,

Este año, los sonsos se seguirán despertando. Se seguirán despertando. Cazadores de Sonceras, a partir del viernes 11 de abril. Cazadores de Sonceras. Todos los viernes, en su nuevo horario de 20 a 22 horas. Con la conducción de Quique Dordal y Nana Salinas. El primer resumen semanal de Sonceras de la República Argentina. En la 100.9. FM Riachuelo. Riachuelo. Cazadores de Sonceras. Viernes de 20 a 22 horas. En la 100.9. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Todos los viernes en su nuevo horario, de 22 a 24 horas. Con la conducción de Ale Comán, Sandra Espinosa y Latana Basigalupo. Columnista Julio Acosta, nuestro hombre a punto. Un programa distendido, alegre y con mucha buena onda. Por la FM Riachuela, la 100.9, donde caben todas las voces. Todas las voces. Tus piernas volaban, las sabía llevar. Sábados de 13 a 14, Espantarrejas, el programa de la Asamblea del Parque Lezama. Destapando la olla de nuestros barrios. Todos los sábados de 13 a 14 por FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Un saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera, último bloque ya. Vamos a leer una de las contestaciones de las consignas. Carla Jimena Espinosa dice: pienso que pare de llover para no terminar inundada. Y a él, a Macri, le diría que vaya a trabajar y cumplir con lo que prometió y se deje de boludear, perdón por la palabra, con esta idea de casarme por Facebook. Pero déjame. Indignante. Total. Así que Carlita, un abrazo grande. Te ganaste unas entradas, si vos querés, para ir al teatro, a las obras que comentamos hace un ratito. Y Valeria de Lorenzo, desde Chaco, ella creo que quiere ir al teatro, por eso nos escribe, me parece. No, me parece que sí, pero bueno. Vamos a ver, bueno, lo que contestó. Ella dice: si nos gusta, le damos. El matrimonio es una institución capitalista. El único objetivo de esa institución es garantizar la herencia. El amor no tiene nada que ver con eso. Con Macri, obviamente, ni justicia. ¡Oh! Sí, no, qué duro estuvo. Qué dura que estuvo. No, pero sí. se zarpó. Y bueno. Macri se zarpa, boludo. No tiene otra cosa. No se deja. Y me parece joder. Que no, evidentemente. Pero habiendo tantas cosas importantes que necesitamos resoluciones urgentes, se toma ese tiempo pelotudos que tiene, porque a mí me enferma este chabón. Es una plaga. Terrible. Es una plaga. El neoliberalismo es una plaga, como decíamos antes. Claro. Creo que el neoliberalismo es esa forma del capitalismo que es de desangrado. Así, sangrar y listo. Y no existe eso. Claro. Para nada. Así que bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar unos temas más lindos, más agradables. Sí, sí. Hablemos de cosas lindas. Como aprovechar que tenemos acá a esta compañera narracuentos, cuentacuentos, Lili Meyer, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Y bueno, no sé, ¿querés contarnos? Les voy a contar un cuento. Perfecto. Les voy a contar escuchamos, un somos todos oídos. Les voy a contar un cuento de Mario Benedetti, pero que no es un cuento, es un fragmento de una novela que se llama Primavera con una esquina rota. Y esto es sobre Beatriz, la nena de la historia, y se llama La polución. Y dice: mi papá es un preso político. Sí, y el otro día que yo estaba tranquila, porque bueno, en realidad mi abuelo siempre me dice: Betty, vos preguntando, siempre estás preguntando cosas, Betty, por favor. Y entonces yo siempre pregunto. Y entonces mi abuelo estaba con mi tío, que es hermano de mi papá. Y entonces los vi justo cuando yo entraba, y mi tío le dijo a mi abuelo que la cosa se estaba poniendo difícil. Y estaban los dos así cuando mi abuelo me vio e hizo un gesto así. ¿Entendés? Como, ahí vino la nena, cuidado. Y yo me quedé mirándolos a los dos así. Y entonces ahí mi tío, después de ese gesto, agarró y dijo, no, porque pasa que ya en esta ciudad no se puede vivir de la polución que hay. Y yo ahí me quedé, y como dije, es que no quiero preguntar, viste que yo te dije antes que yo últimamente ya no pregunto, porque te contestan, a veces te contestan con ganas, pero otras veces no. Y entonces agarré y me fui. Me fui pensando en la palabra polución. ¿Y qué quiere decir? Porque yo no sé lo que quiere decir polución, porque al final decí que en la escuela a mí me enseñaron a buscar en el diccionario. Y busqué. ¿Viste que vos viste cómo son los diccionarios? Bueno, viste que vos empezás con una palabra y no sabes dónde terminás, porque vaya uno a saber. Y entonces yo agarré, busqué la palabra polución. La encontré. Y decía, ¿sabes qué decía? Efusión de semen. ¡Chao! Dije yo. Y entonces ahí, que tenías, viste que tenés que seguir buscando, porque todo empeoró en ese momento. No sé. No sé. Y entonces yo agarré y busqué efusión, que dice, ¿sabes qué quiere decir efusión? No. Derramamiento de líquido. Chao, derramamiento de líquido. Entonces ahí me pensé, lo que dice, que es la polución, que dice mi tío Rolando, que es el derramamiento de líquido en la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad, que no se puede más del derramamiento de semen. En la ciudad de Buenos Aires. Y yo me dije, no aguanté más. Y entonces agarré y busqué la palabra semen. Y dice líquido seminal para la fecundación, tanto de los animales como de los hombres, como de todo el mundo. Y ahí yo me dije, esto es un lío. Porque a la final, ¿para qué son los semen? Y fui, porque yo suelo ir a la tarde a tomar la leche con mi amiga la Rosy. Entonces yo agarré y fui a la Rosy, porque con la Rosy vamos a la misma escuela, vamos al mismo grado, y casi, casi nos sentamos en el mismo banco, casi, a veces sí, a veces no. Entonces, porque cuando las maestras nos separan, no. Entonces agarré, fui y le dije, mirá Rosy lo que dijo mi tío Rolando, y le conté todo, pero todo, todo le conté. Pero todo, todo de verdad, ¿me entendés? Y todas las palabras que dijo el diccionario le conté a la Rosy. Y entonces yo agarré y le conté todo, y la Rosy me miraba y me dijo, para mí que eso que vos estás diciendo es de sentido, es de sentido sensual. ¡Sentido sensual! ¡Chao! Y vos decís que mi tío Rolando y mi abuelo estaban hablando de sensual. Y yo le dije que no, que sí, y que podía ser. Y entonces agarró la Rosy y me dijo, mira, vos no te preocupes. Yo agarro, la llamo, va, no la llamo, yo después me encuentro con mi prima la Susi, que es grande. Y a los chicos grandes en la escuela tienen clases de educación sensual. Y entonces la Susi seguro que sabe todo, y zas. Y entonces yo agarré y me puse a esperar. Me fui de lo de la Rosy y me fui a mi casa. Y me puse a esperar, a esperar, a esperar, hasta el otro día que llegue la Susi, que le cuente todo la Susi a mi amiga la Rosy. Yo estaba esperando, esperando tranquilamente. Esperaba, esperaba, esperaba, cuando de pronto llega el día. Al otro día a las 5 de la tarde, hora de tomar la leche con la Rosy. Entonces yo voy. A mí me dio una bronca lo que pasó ahí. Te digo la verdad. ¿Sabes por qué? ¿Viste cuando te espera tu mejor amiga con esa cara de sábelo todo? Que es como una nariz fruncida para arriba, como si fuera un doctor en medicina. Mira lo que te digo. Y entonces agarró la Rosy, me estaba ahí esperando, pero estaba la Asunción, que es la mamá de la Rosy, porque se llama Asunción porque es la capital del Paraguay. Entonces estaba la Asunción dando vueltas de acá para allá, y con las madres no se puede hablar de cosas importantes. Entonces hubo que esperar que la Asunción se vaya a regar las plantas del patio, y nos quedamos las dos solas. Y entonces las dos solas nos quedamos ahí, nos quedamos, y Rosy, ¿qué te dijo la Susi? Que sí, que son palabras de origen sensual, me dijo así, y que eso del semen es de origen sensual, y que se ve que tu tío Rolando y tu abuelo estaban hablando de cosas sensuales, y que eso del semen sirve para hacer los chicos. ¿Para ser chicos? ¿Y nosotras tenemos semen para ser chicos? Y me dijo que no. Es más, me dijo, estoy cansada de estar con alguien tan chiquito como vos. Así me dijo, porque yo ya me junto con gente que es más grande, como mi prima la Susi, que tiene educación sensual, y vos no podés preguntar eso. ¿Pero y por qué? Le dije. Y ella me dijo que porque, bueno, porque el semen lo tienen los abuelos, los papás y los tíos. Chao. Y yo volví a mi casa en ese momento, porque mi mamá ya se iba, y con las milanesas recién hechas, con ajo y perejil como le gustan a mi papá, que la espera mi mamá ese día. Lo esperaba mi mamá en la cárcel. Es un viaje largo para ir hasta la cárcel, te aviso, pero yo a veces me llevan y todo, pero esta vez no, porque a mí me parece que porque lo bueno, pero no importa, por lo que dijo mi tío, pero no importa. Y entonces yo llegué y estaba ya mi abuelo solo, porque mi mamá se había ido con las milanesas y con mi tío Rolando a visitar a mi papá. Y entonces yo me quedé sola con el abuelo. Me dijo mi abuelo que dejó dicho mi mamá que yo me tenía que portar bien, y yo me porté bien, todo el tiempo me porté bien, y me senté toda seria al lado de mi abuelo. Y entonces mi abuelo me dijo, ¿qué pasa, Rosy? Betty, ¿qué pasa, Betty? Y yo le dije, no, lo que pasa que yo entendí lo que vos le dijiste, que te dijo el tío Rolando, de la polución. Y entonces me dijo, y entonces yo le dije, y es cierto que la polución es una educación sensual, que yo no le entendí nada, y que es esa cosa que hacen los hombres para tener hijitos. Y mi abuelo me dijo, no, Betty, la polución es cuando la ciudad se enferma por el humo, por el ruido de las bocinas, por tanta invasión de cosas extrañas que hacen las ciudades. Esa es la polución. Y que claro, todo eso hace mal y uno lo tiene que respirar. ¿Y qué? ¿Porque si uno no lo respira se muere? ¡Claro! ¿Y si lo respira se muere? Bueno, no es tan así. Bueno, basta, Betty, no sé. Es así la polución. Y entonces mi abuelo tenía razón. Entonces yo le agradecí a mi abuelo lo que me dijo, y agarré y me fui otra vez a lo del arroz. Y total, cuando mi mamá no está y mi abuelo se distrae o se queda medio dormido en la silla, no hay problema. Entonces fui otra vez a lo del arroz y le dije, mira, Rosy, ¿sabes una cosa? Ni tu prima la Susi, que es grande, ni la profesora de educación sensual de la Susi, que también es más grande todavía, saben nada de lo que es la polución, porque yo le conté todo, pero todo a mi abuelo. ¿Le contaste? Sí, le conté todo. ¿Y qué te dijo? Que los chicos venimos del humo y de toda la contaminación ambiental que hay en las ciudades. Eso me dijo mi abuelo, y al fin y al cabo tiene que ser así, porque si me lo dijo mi abuelo, es así. Ahí está. Buenísimo. Muy bueno. Muy buenísimo, buenísimo, muy buenísimo. Un lujo tenerte acá, Lili, ¿eh? Lo mismo la digo. ¿Verdad? Yo solo quiero decir una cosita antes de irnos, y es que, bueno, que no voy a estar este miércoles próximo en el Burlesque, porque se ha caído la función por una cuestión de salud de mi compañera Romina Funes, pero que vamos a ir avisando con el tiempo suficiente como para que podamos hacer las reservas para el tercer sábado de junio. Perfecto. Esa es la idea. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Yo ahora voy a pasar del otro lado mientras ustedes terminan de conversar para hacer nuestro último llamadito breve, cortito a Bernardo Capa de La Obra Es un Sentimiento, que estuvimos promocionando. Ay, me vendría muy bien, Manolillo, si le pegas un llamadito, nos está esperando. Así que bueno, para contarles eso, que estuve yo en la obra Es un Sentimiento este sábado en el Centro Cultural de la Cooperación, y muy interesante, es una obra que retrata a una familia argentina del conurbano, una familia popular, y donde están todos los personajes bien caracterizados, digamos. Está la señora, la madre, con un hijo de corazón, ¿no?, que es Barra Brava, a la vez un hijo que triunfó en el exterior, por así decir, y que vuelve después de un tiempo de, no dicen exactamente qué país, pero sería como una Suecia o algo así, y quiere mostrarle a su novia sueca o europea lo que es pasar un día argentino, ¿no? Y bueno, todas unas sucesiones de cosas que suceden en esa obra, casi tragicómica, podríamos decir. Pero bueno, muy recomendable. Ahí vamos a ver si lo enganchamos. No, lo que yo quiero sumar a esto que vos estás contando es algo que para mí no es menor, y que están todos estos movimientos teatrales independientes, teatros comunitarios, momentos que es un momento hermoso en la historia del teatro nuestra, porque lo estamos acompañando desde los 80, ya desde Teatro Abierto, y es este espacio de libertad que nosotros los argentinos nos vamos dando de a poquito y con gracia, con ganas, ¿entendés? Y que no hace falta nada, casi nada, para tener una sala, una cochera, un juego de luces, unas cuantas sillas, y somos uno de los países, de las ciudades con más salas teatrales del mundo. Eso es orgullo. Qué bien, qué bien. Eso es orgullo, y eso es cultura. Y eso es también contracultura, para justamente lo que decía Roy, en lo que respecta a la invasión cultural del capitalismo. Bueno, y estamos en comunicación entonces con Bernardo Capa, director de La Obra Es un Sentimiento, que se está dando en Andamio 90 los días sábado. Bernardo, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá te saluda Mariana, Estela y Lili. Hola, ¿cómo te va? Sabemos que estás ahí dando clase o terminando una clase, así que no queremos molestarte. No, doy clases en el IUNA, del primer año de actuación, y bueno, sí, ahora justo salí. Bueno, te contamos que venimos difundiendo la obra acá en el programa, y este sábado pudimos ir a verla, y bueno, nos gustó mucho los personajes. Te cuento, este programa justamente trata sobre rescatar experiencias de lo que llamamos la economía popular, y un poco vimos reflejado algunas de las cosas que trabajamos acá en el programa en esta obra. ¿Querés contarnos un poco cómo, a los oyentes, de qué se trata y cuál fue la motivación tuya para escribirla? Bueno, la obra trata de una familia que vive en el barrio Isidro Casanova, La Matanza, que lo pusimos justamente para asociar con el nombre del río, La Matanza, y por La Matanza, y porque ahí se generó una matanza. Y bueno, la obra trata de que está en una familia que la chica se puso de novia con un Barra Brava, y en un momento trajo la bandera, la abuela la aceptó, y a partir de ahí empezó a negociar la abuela con la Barra Brava. Y bueno, la Barra Brava está dividida en dos facciones, y ahora no saben qué hacer con las banderas, porque la chica esta se peleó con el Barra Brava, y bueno, y hay toda una situación de negociación con esta Barra Brava, y viene la otra facción de la Barra, y están ahí tratando de resolver su negociación con las banderas y la Barra, y llega un hijo de esta señora, que es el hermano de otro hijo que vive con la madre, con su mujer, que vienen de Noruega, y bueno, ellos intentan ocultarle a esta persona que viene de afuera toda esta situación, ¿no? Toda esta situación en la que han no se habían percatado cómo habían accedido a ese territorio delictivo, hasta que viene otro de afuera y lo ve, ¿no? Claro. Y este que viene de afuera también viene con todas las pretensiones del que vive en Europa y cree que las cosas deben ser de otra manera ante los ojos de su mujer. Y en el medio hay una especie de melodrama, una historia de amor que termina como los melodramas. Claro, y está esta cuestión de que uno de los hijos, el que justamente estuvo hace 10 años viviendo en Noruega, que quiere mostrarle a su novia, a su pareja, lo que es pasar un día argentino, ¿no? Claro, justamente eso está bueno, lo que decís es así, porque esa fue la motivación de la obra, en verdad. Nosotros empezamos a ensayar y Berit Eik, que es una actriz noruega, justamente empezamos, yo quería trabajar sobre el mundo de la Barra Brava, sobre todo sobre los Te símbolos. Cuento que acá estamos a una cuadra de la Bombonera, nada más ni nada menos. Mira vos, qué lindo lugar. No, me gusta, es una hermosa cancha. Y entonces, ella, bueno, ensayando, en un momento nos dimos cuenta que Bea, así le decimos, no entiende nada, o no entendía nada, digo, de lo que es una Barra Brava, de lo que es lo simbólico en el fútbol argentino, ¿no? Y sobre todo todas las implicancias políticas que tiene una Barra Brava, ¿no? Claro. Entonces, entonces bueno, en un momento dijimos, bueno, la obra trata de eso, ¿no? De qué es ser argentino. Entonces él le quiere esa cosa orgullosa que tenemos acá en Argentina, que es, bueno, el asado, el truco, la cancha, y el que viene de afuera queremos que coma un asado, que juegue un al chori. Truco, y que vaya, un chori, que coma un chori, y claro, justamente como la Barra maneja los chorizos, no hay chorizos porque están en litigio. Entonces él se ofusca y pasan estas cosas. Sí, y esta cuestión que aparece como de por un lado retratar lo que es la vida de una familia, bueno, que de alguna manera vive como puede, una familia popular, por así decir, como buena gente, por un lado, pero que se mezcla también con otras cosas como más densas, más oscuras, podríamos decir, que conviven esas dos. Sí, sí, de alguna manera lo que a mí me interesaba también era la complicidad de lo que sería la... Yo lo tomo también esto de algo que me quedó, que Pavlovsky hablaba, Eduardo Pavlovsky, de la complicidad de la sociedad, en sobre todo de cierta clase media, en la dictadura militar. Lo que decía Pavlovsky es que mucha gente se hacía la boluda, digamos, y que, bueno, más allá de que es difícil que hacer o que no hacer, pero que había mucha complicidad. Bueno, uno lo escucha también generalmente por la calle, ¿no? Digamos, la complicidad civil en relación a ciertas cuestiones de construcción política, o la micropolítica, lo que sería la construcción. Eso me interesaba en relación a cómo la gente va aceptando ciertos comportamientos delictivos y se va asociando, un poco porque no puede, un poco porque no sé qué, un poco porque sí, pero bueno, yo tengo en mi edificio hay una vecina que va a abrir un departamento desocupado, hizo un agujero y lo ocupó, porque si mira, eso no se hace, el edificio de todo el consorcio, eso no está bien. Ahora, o sea, quiero decir, vos tenés un departamento donde vivir. Otra cosa es la gente, porque si hay casas tomadas, porque yo no puedo. Bueno, la gente cree que no, eso es otro tema. Hay gente que no tiene dónde vivir, pero eso es otro. Uno no puede. Si vos tenés dónde vivir, no podés agarrar otra, porque vos tenés dónde. Claro. ¿No? Digamos, la gente, la ignorancia, por el momento se vuelve cómplice. Quiero decir, como todos lo hacen, yo lo hago. Hay gente que no tiene otra, y que es cierto que la delincuencia tiene por eso yo no queríamos que nadie ni quede ni como bueno ni como malo. Claro, no, eso se nota, ¿no? Porque, sí. Yo, por ejemplo, en una película, los que hacían la seguridad eran Barra Brava independientes, yo hablaba mucho con ellos, yo estaba haciendo la obra. Y uno habla con ellos y el muchacho me decía, mira, acá hablan de violencia, pero yo, si no fuera por mí, hay muchas familias que no tendrían donde vivir. Yo les compro las chapas, yo les construyo las casas, yo les construyo, me decía el tipo. Claro. Ahora, claro, al mismo tiempo vos le decís, pero guarda, porque vos estás haciendo seguridad de Fantino, estás haciendo seguridad de vos lo ves abrazado con políticos. Claro. Bueno, tiene esas contradicciones, pero al mismo tiempo también hay como unas complejidades en los barrios que son contradictorias. A mí me resulta teatral esas contradicciones, no poner ni como bueno ni como malo a nadie. Claro. Sí, el que viene de afuera, por momentos sí, ese es el personaje más que bueno o malo, es boludo, digamos. No, la verdad que los personajes están muy bien caracterizados, y uno, la verdad que eso, la elección de los actores, el vestuario, la verdad está muy muy bien logrado, y como uno identifica claramente los distintos roles y decís, sí, tal cual, es así, digamos, ¿no? Como que eso me impactó mucho. Sí, y a mí me parece que hay algo que pasa, y sobre todo en Argentina, que es el uso de la pasión. Eso sí me parece perverso, ¿no? Digamos, hay que gente que tiene en la cancha, en los equipos, el valor de ir a la cancha, de ser de un equipo, el juntarse. Bueno, hay un montón de cosas que se ponen en juego y que se las usa perversamente desde el poder para generar, digo, en todas las barras bravas, en todos los clubes están involucrados punteros políticos, pero muy, muy, muy, de forma muy, muy, claro, muy directa y muy. Y ahí se pervierte un valor que por otro lado es muy noble, ¿no? Digamos, que es el hecho de hacer circular ciertas emociones, del encuentro, y esas cosas se vuelven, quiero decir, a veces uno, yo por mi viejo, que bueno, que dirige, claro, fútbol, eso no lo dije, tu viejo es Ángel Capa, director técnico de varios clubes importantes. Sí, yo he escuchado por lo descubrí ayer cuando leí un poquito algunas notas para entrevistarte hoy, y dije, ah, mira. Claro, hay algo de que yo veo, que la gente está pobre, digo, la violencia, cómo es usada, digo, los actos de violencia en general de las barras y todo eso son premeditados, no son casuales. Uh-huh. Generalmente tienen que ver con acontecimientos políticos que van a venir después. Digo, esas cosas están, eso es lo que, pero en este caso yo no quería que quede la denuncia directa, porque la denuncia directa es tonta, sino generar un mundo teatral. Claro, sí, eso se nota bien. Bueno, Bernardo, entonces está la obra los sábados a las 22:30 en Andamio 90. ¿Hasta cuándo? Mira, por ahora la idea es perdurar, digamos. Así. Perfecto. Que, bueno, desde acá nosotros estamos difundiendo, y también, bueno, a partir de la participación de los oyentes, permitiendo entradas para que participen, para que vayan a verla. Así que, dale, bueno, les vamos a ir mandando oyentes. Dale, dale. Bueno, muchas gracias por este contacto y bueno, suerte con la obra. Bueno, dale, gracias a ustedes por la difusión. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Bueno, se nos fue el programa y nos repasamos, pero bueno, ya tendremos un programa más ordenado la semana que viene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el próximo martes a las 19 horas. Gracias, Lili. Muchas gracias a ustedes por invitarme y nos vemos en unas 3 semanitas. Más o menos. Aquí te esperaremos. Gracias, Manolillo. Gracias, Mariana. A Manuel. A los que forman este equipo. Y recordá que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Entonces, de la boca para afuera, se despide. Buena semana, buen fin de semana, muy buen 25 de mayo. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.